Oye mamá, hoy me ves aquí sufriendo y unas lágrimas cayendo. Cuando vi que se alejaba, no me pude aguantar. Oye mamá, le demuestro que la quiero, dejando que emprenda el vuelo, yo me quedo en soledad. Oye mamá, si mis labios prometieron, debí preguntar primero. Mis ojos están llorando porque de acuerdo no está. Otra vez la misma historia, no es el primero que llora, alguien lo hizo tiempo atrás. Alguien llorará mañana, tú le lloras porque le amas, yo lo hice tiempo atrás. Hay promesas que se quiebran y la tuya es una de ellas, y es que le amas de verdad. Quiero, dejando que emprenda el vuelo, yo me quedo en soledad. Oye mamá, si mis labios prometieron, debí preguntar primero. Mis ojos están llorando porque de acuerdo no están. Otra vez la misma historia, no es el primero que llora, alguien lo tiempo atrás. Alguien llorará mañana, tú le lloras porque le amas, yo lo hice tiempo atrás. Hay promesas que se quiebran y la tuya es una de ellas, y es que le amas de verdad.